Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, y la siguiente canción. Aquí. Perdón. ¿Vos querés decir algo? Hola, Lore. Pucha, ¿sabes qué? Sigo aquí jugando Play en las casas de Mario. Apenas paso el nivel 6 y te busco. Y amorcito, no seas maldita. Espérame. Bueno, puede. Esta canción no necesita presentación. Tiembla la tierra y yo. Tus llamadas y tu música no se juntan. Motorrocker E8. Con un solo botón, convierte tu celular en reproductor MP3.